19 de mayo de 1897, en Reino Unido, el escritor, poeta y dramaturgo Oscar Wilde sale de la cárcel de Reading, donde había sido confinado por homosexual. 19 de mayo de 1925 nace Malcolm X, dirigente antirracista afroestadounidense, asesinado en 1965, a los 40 años. 19 de mayo de 1948 nace Grace Jones, cantante y actriz jamaicana. En 1962, la actriz Marilyn Monroe le canta Happy Birthday, Mr. President, al entonces presidente John F. Kennedy. 19 de mayo de 1965 nace Cecilia Bolocco, Miss Universo 1987, presentadora de televisión, actriz y modelo chilena. En 1974, Erno Rubik crea el famoso cubo de Rubik. 19 de mayo de 1979 nace Diego Forlán, futbolista uruguayo. En 1979 también otro futbolista, esta vez italiano, Andrea Pirlo, nace. El 19 de mayo de 2018 en Reino Unido se celebra la boda entre el príncipe Enrique de Sussex y la actriz Meghan Markle. 19 de mayo de 2019, HBO transmite el último episodio de Game of Thrones. Finalmente, el 19 de mayo de 2020, hace 3 años en Venezuela, la empresa AT&T cesa las operaciones de DirecTV Latinoamérica en dicho país. Hechos importantes que sucedieron un 19 de mayo en la historia. En Estrellas de Medianoche. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Vamos con esta canción de los 90. Es con los alemanes. Bad Boys Blue con Save Your Love. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Kiss me one more. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Thank you. Una canción de Coldplay, Clocks, en Estrellas de Medianoche. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, 19 de mayo, pero del año 1973, es decir, las 5 canciones que más se escuchaban hace 50 años exactamente, son estas. Número 5, subí a 4 lugares, Daniel. Elton John. La canción número 4 subía 3 lugares, Frankenstein de Edgar Winter Group. Un tema instrumental. Hace 50 años, los 5 temas más importantes. Lugar número 3 permanecía estable, Little Willie de Sweet. La canción número 2, el anterior número 1, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, Dawn, con Tony Orlando. Y a partir del 19 de mayo de 1973, You Are the Sunshine of My Life de Stevie Wonder llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. Se convirtió en la tercera canción de Stevie Wonder en llegar al primer lugar del listado Hot 100 de Billboard y fue ganadora de premio Grammy en la categoría de Mejor Presentación Pop Vocal. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Thank you. de Irlanda, la agrupación The Cranberries. Y la canción Linger en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Girl, 19 de mayo de 1992. Nace Sam Smith, cantante y compositor británico, y cuatro veces ganador del premio Grammy. Sam Smith apareció en la canción La La La de Naughty Boy, que fue número uno en el Reino Unido en mayo de 2013, y llegó al número uno en el Reino Unido en 2014 con la canción Stay With Me, tema incluido en el álbum debut de Sam Smith, In The Lonely Hour. Stay With Me ha sido la canción más exitosa de Sam Smith como solista, ocupando el mismo número. Número uno en el listado inglés y el segundo lugar en Estados Unidos. De cumpleaños, Sam Smith, 19 de mayo del 92, es decir, 31 años cumple hoy. Y cuando tenía 21, pues lo que reseñábamos, participó en la canción La La La de Naughty Boy, número uno en el Reino Unido en el año 2013. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Tenemos entonces esta del año 2014 de el álbum In the Lonely Hour, Sam Smith. Stay with me. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all. See you.

balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Canción de los 80, Chloe, Elton John. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. yesterday. I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay. But I must be moving on, like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Sucedió un 19 de mayo, una fecha como esta, pero del año 1979. El álbum Breakfast in America de Supertramp llega al primer lugar en listas de álbumes de Billboard, donde permanece 4 semanas. De Breakfast in America surgieron 3 canciones que lograron ubicarse en el listado Hot 100 de Billboard. Ellas son Take the Long Way Home, Goodbye Stranger, la que escuchamos aquí al fondo. Y ya les cuento cuál fue la tercera. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Supertramp con The Logical Son. Hace 44 años alcanzó el número 1 en Billboard, Supertramp. Oh,

sleepless night I can't explain. Somebody said they heard me.